¿Alguna vez has escuchado esa frase que dice: la publicidad no es un gasto, es una inversión? En Radio Mega Hits 97.7 FM contamos con la mejor programación, con la mejor calidad y la mayor cobertura en el departamento de Chontales. Iniciamos desde muy temprano con la música más alegre y durante el día los programas musicales con los locutores más dinámicos y la música que a los oyentes les gusta. Imagínate a cuántas personas llegarías anunciando tu marca o tu negocio con nosotros. No anuncies mañana lo que puedes anunciar hoy. Llámanos al 8691-0697 o al 8629-9719. Radio Mega Hit 97.7 FM, 100% de Chontales. Para vivir un fin de semana de karaoke inolvidable. En la discoteca número uno de Chontales. Platinum Disco de Zona 1. Las mejores pistas de karaoke en nuestra gran pantalla LED con sonido profesional. Así que ven con tus amigos, canta, baila y haz de tu fin de semana una experiencia única. En nuestras noches de karaoke, de jueves a domingo, free cover desde las 6 de la tarde en Platinum Disco de Zona 1 Santo Tomás, donde la rumba nunca termina. Mega Hit Disco Móvil. Mega Hit Disco Móvil. La disco móvil que eleva tu temperatura al máximo. Devolution. Con lo mejor de la música, los mejores animadores, luces inteligentes y de escenario, los mejores DJs. Karaoke en pantalla gigante, perifoneos y mucho más. Amenizamos todo tipo de eventos privados, como cumpleaños, bodas, 15 años y aniversarios. También amenizamos fiestas públicas, fiestas patronales y cualquier tipo de evento en cualquier parte del territorio. Si quieres que tu fiesta sea un éxito, llámanos 8629-9719. Mega Hit Disco Móvil, la disco móvil oficial para tus eventos. Mega Hit Disco Móvil. Santo Tomás Chontales, Elite Print, tu nueva imprenta de sublimación, full color, abre sus puertas, ofreciendo servicios de diseño, impresión y confección de uniformes deportivos, fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, camisa full color para empresas, cumpleaños, termos, cojines, fotocopia e impresiones de todo tipo. Estamos ubicados en el barrio San José, cancha multiusos, media cuadra leste. Serán atendidos por sus propietarios, David Segura y Raquel Vado. Llámanos al 85 521 3010. Horarios de atención de lunes a sábados de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Elite Brand, imprenta sublimación. De juegos, Mundo Slot y Dorado Bet saludan a todos sus clientes y los invitan a participar este viernes de grandiosos sorteos de 2000 córdobas. Y el sábado no te pierdas el sorteo de 2000 córdobas en cupones acumulados, 1000 córdobas en bingo electrónico, 1000 córdobas en ruleta regalona y 15000 córdobas en el mega sorteo de verano. Ven, juega, gana y disfruta de las cortesías que solo Mundo Slot y apuestas deportivas Dorado Bet te ofrece. Los esperamos con cena, bocadillos y tragos de cortesía. Visítanos en Santo Tomás, calle central, frente a Almacenes Tropicás. Perfumería Belén. Perfumes 100% originales, tales como Carolina Herrera, Tommy, Perry Ellis, Paris Hilton, Guess, entre muchos más. Venta al por mayor por compra de 3 unidades a más. Y venta al detalle. Dirección de la Policía, 75 Varas al Oeste, Santo Tomás Chontales. Información al 8831-8413. Horarios de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Perfumería Belén. Aprovecha en esta temporada el crédito agrícola que ofrece Corporación Prodesa. Crédito para semillas mejoradas, siembra de cultivos estacionales, fertilizantes y mucho más. Crédito sin comisiones ni deducciones y con las tasas de intereses más bajas en todo el mercado. Visítanos en Agencia Santo Tomás, Costado Norte, Colegio Cristo Rey, Barrio Reinaldo Girón. Llámanos al 8703-6333. Corporación Prodesa, créditos para tu desarrollo. se aleja de mi vida, se va también mi amor, mi fe y mi valor y mis sueños más queridos. Contigo viajará mi bien. No sé qué más. Volver a empezar, que podemos volver a empezar. Podemos volver a empezar, no te vayas.